Adelante para atrás Radio Una. Adelante para atrás Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Ahora comienza Oíd Mortales. Oíd Mortales. Wow. Salud. Terceirización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd Mortales. Oíd Mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar y en la operación técnica, nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra línea telefónica 35331744. Y nosotros estamos acá en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Y lo que también quisiéramos saber es dónde está Santiago Maldonado. Uh-huh. Hola, Luis. Así es. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Bien, aquí con algunas noticias, algunas novedades, un fin de semana denso, pesado, justamente después de la marcha por la exigencia de aparición con vida de Santiago Maldonado. Creo que acá ya no hay ninguna argumentación, ninguna excusa para seguir que el Estado, a través del gobierno nacional, porque al Estado lo manejan, lo dirigen gobiernos, en este caso el gobierno de Mauricio Macri, que como hace siempre está borrado absolutamente, un mes y no ha salido en ningún momento a decir ninguna palabra respecto al tema, o sea, no hace absolutamente nada distinto de lo que cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, en situaciones parecidas, en el sentido de desapariciones, violencia, muertes, como fue también lo de la masacre de Once, no salía a decir absolutamente nada, a opinar, ni a comentar nada, y menos a solidarizarse con los familiares de las personas que fallecían, ¿no? Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Así que queda, creo que en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, aunque lamentablemente hay sectores que, influenciados por los grandes medios cómplices del gobierno y de las políticas llevadas adelante con este gobierno, callan, mienten, distorsionan los hechos. Y bueno, nada, seguiremos con ese reclamo y con esa exigencia, ¿no? Bien, para hoy tenemos un programa que tiene que ver con este tema, como hablaba Luis, que tiene que ver con la fecha, o sea, cambiando un poco de tema, que tiene que ver con la fecha porque hoy es un día en donde se conmemora el Día de la Secretaria, tenemos fechas que se relacionan con personas que han cumplido años o que cumplirían años o que hoy han fallecido o que, bueno, nada, hoy fundaron un grupo. Bueno, ya les vamos a ir contando las distintas cosas que nuclean a este 4 de septiembre, ¿sí? Si le parece, y vamos a después a estar en comunicación con quien fuera la presidenta de las jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano, que tanto hemos difundido en cada uno de nuestros programas, con las distintas mesas, y que queremos que nos cuente cómo salieron estas jornadas finalmente, uh-huh. O sea, qué es lo que ha quedado, cómo fueron las distintas mesas. Y también voy a preguntarle por algo que muchas veces no se conocen, que son las acciones de muchas personas que se reúnen para ayudar a otras, sí. Como pueden ser fundaciones. Yo he hablado en algún momento de la Fundación Pimpinela, con la cual yo colaboro y voy a atender a algunos chicos ahí. Pero también hay otros espacios o grupos de personas, en este caso compañeros del hospital, que se reúnen y todos los años viajan a Santiago del Estero. Y vamos a preguntarle, porque Lucía es una también de las personas que viaja. ¿Qué hacen? ¿Qué llevan? ¿A qué van a hacer? ¿Quiénes viajan? Bueno, que nos cuente un poquito, porque estas cosas no se difunden, no se saben. Y la verdad que está bueno saberlas también y conocerlas. Sí. Bien, si le parece a Nati, vamos a hacer como un primer cortecito y volvemos al piso. Y cuando tenga ganas ella, que agarre el teléfono. Tranquila, porque hoy venimos así como relajados. Yo estoy relajada y estoy molesta al mismo tiempo, porque estoy por un lado relajada y por el otro lado tengo que buscar a alguien que también en algún programa nos hable de la culebrilla. Sí. Porque estoy con una culebrilla, muchachos. Así. Así como me ven acá sentadita y al micrófono y poniendo la mejor voz que puedo, del lado izquierdo, del lado del corazón. La estamos juntas, la cule y yo. Ahora en la ciudad, tener el lugar que querés es mucho más fácil. Conocé los planes especiales para poder comprar y los nuevos beneficios para inquilinos y propietarios. Entrá a buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. En oído mortales, y ya me avisa aquí Natacha que tenemos en comunicación a nuestra querida Lucía Pons, presidente de las jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano, que se llevaron a cabo el 21, 22 y 23 de agosto. ¿Es así, Lucía? Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Luis. Qué gusto escucharlos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes? 22, 23 y 24. Ah, perdón, 22, 23 y 24. Ya pasa que usted estaba por otros lados. Yo andaba por otros lados, sí, estaba de viaje, y, cierto. Y jueves. Estuve, pero no estuve. Exactamente, es cierto, es cierto. Lucía, antes de que nos cuentes, quiero contarte que acá en nuestras vías de comunicación se comunicó la doctora Catalina Galati, que dice que quiere enviarte un gran abrazo y felicitarte por todo el trabajo de las jornadas, que fueron intensas, agradecer la invitación. Y ella, bueno, en este caso también se pregunta, yo estoy aquí en mi estudio trabajando, tomando mate, pero Santiago, ¿dónde está? Así que bueno, les manda especialmente un beso, así lo mismo lo hace la licenciada Patricia Cabrera, que ya es musicoterapeuta del hospital, y que también quiere felicitar a los organizadores y expositores de las jornadas. Y también, bueno, se estaba preguntando por Santiago. La doctora Lorena González dice, excelentes jornadas realizadas en nuestro hospital. No podía esperarse menos de su presidente Lucía. Todos los aplausos para la Lu. Y después, bueno, agradece también nuestra amiga Patricia Núñez, que también se puso en comunicación. Así que parece que la cosa anduvo bien, Lucía. La verdad que sí, realmente sí. Bueno, por supuesto que todo el equipo y también el apoyo de las autoridades, el apoyo de SUTECBA, de nuestros compañeros, también de la parte médica, ¿no? Que este año sumamos, a que en otros años no estaban. También, bueno, por ejemplo, este año fue nuevo a la mesa de fonoaudiología, clínica médica con el doctor Marando. Por ejemplo, que nunca se hizo en el hospital y que salió perfecto, fue el día jueves la transmisión en vivo de operación de una litotricia. Sí, habíamos dicho que se iba a hacer, me acuerdo. Desde el quirófano de gineco hacia el aula magna de rayos. Uh-huh. Impecable, impecable. Así que pudieron ver todo. Eso la verdad que es un antes y un después. Marca claro. Muchísimo eso, porque nunca se había hecho. Uh-huh. Y realmente fue un trabajo, por supuesto, desde la gente de urología, con los chicos de sistemas, con Francisco y Leandro. Uh-huh. Y bueno, también han colaborado de nuestro equipo Gustavo Cuello, que también estuvo en quirófano. y bueno, entre que uno prestaba una cámara, que el otro prestaba otra cosa, y así que fueron haciéndose las pruebas y se pudo llevar eso a cabo. Todas las mesas dejaron algo, la verdad que todas hemos recibido, como vos has podido ver, ustedes, de todas las personas, felicitaciones. Seguro que tenemos muchas cosas para arreglar, vamos creciendo año a año, esto es nuevo, porque son 4 años, nosotros no teníamos idea de nada, así que le pusimos todo lo mejor y cada año queremos ir haciendo, perfeccionándonos, por supuesto, y necesitamos las ayudas de todo, porque esto se hace así. Seguro. Los disertantes también nos han felicitado, el cierre con la banda estuvo buenísimo, el break que le damos para los asistentes, este año la inscripción que se hizo también, que fue que nunca se había hecho en el hospital, ¿no? Esta cosa nueva que diseñó Adriana Rojas, que trabaja en nuestro hospital en la parte de recursos humanos, junto ahí al licenciado Oscar Varela. Y bueno, viste, un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario. Exactamente. De toda la gente que se pudo involucrar y que le interesó y que puso de lo suyo para que esto saliera bien. Y bueno, y tu presidencia, que a mí me ha pasado alguna vez estar en algún congreso de presidente y uno queda destruido después, ¿no? Sí, totalmente. Contento, pero destruido. Uno lo que es una presión grande que vos recibes de todos lados, porque también es como que tus compañeros de equipo se apoyan en vos y vos en ellos, y las autoridades, y bueno, sabés que recibimos a la ministra el día de la inauguración, también vino la directora del Instituto Superior de la Carrera, entonces uno recibió autoridades importantes, también de las nuestras, por supuesto, y la mirada de nuestros compañeros, y la mirada de las personas que también asistieron a la jornada, esperando, nosotros también deseando estar a las alturas de lo que ellos, de las expectativas de que ellos tenían. Querían. Claro. Y una pregunta, Lucía, ya que tenían a la ministra y le preguntaron cuándo va a inaugurar la terapia intensiva, ¿sabés si le llegaron a preguntar? No sé. Porque cuando ella llegó al hospital también se atrasó en la apertura porque estuvo reunida con las autoridades adelante. Claro, y sí, eso es normal que pase. Sí, exactamente. La saludamos, bueno, vino, de hecho fue quien inauguró la apertura, el doctor Cuba se lo cedió a ella, inmediatamente, ella tenía otra cosa, ya lo había dicho, que venía un ratito, nos había dicho. Pero bien que estuvo. Exactamente, habló, apoyó, dijo, nos felicitó, que espera que también salga en otros lados. Esto de que está muy bueno la capacitación, conocernos. Claro. La verdad que hemos recibido un apoyo muy grande, una difusión muy, muy buena. También el Instituto de la Carrera, porque de hecho los cursos también se hacen a través de ellos. Claro. Es importante para nosotros, para la nueva carrera administrativa, que después se vendrán las estructuras, etcétera, etcétera. Sí, sí. Claro, yo te preguntaba esto porque en un programa anterior, nosotros habíamos comentado que el jefe de gabinete de Horacio Larrivés Larreta presentó un informe de salud y dijo que ya estaba inaugurada la terapia intensiva del Hospital Pirovano. Sí, exactamente, que no es así. Y todos sabemos que la Fundación Coto, con el aporte de todos los que van a comprar a Coto, hizo lo que pudo, pero no alcanza porque hay cosas que tienen que venir desde el Ministerio de Salud y no llegan, ¿no? Sí. Y todavía seguimos igual. Exactamente, eso se... Bueno, se lo preguntaremos en otro momento, Lucía. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? O si viene de vuelta Horacio, se lo vamos a preguntar. A ver qué pasa. Sí, seguramente. A ver qué pasa. Bueno, Lucía, te felicito por el trabajo. Me alegro mucho que haya salido bien. Vi a mis compañeras en la mesa con el doctor Salvador Romay. Sí. Que me contaron que estuvo también muy bien, así que bueno, yo sé que tengo un grupo de gente afín, que cada una puede pensar como cada uno piensa y está bien, pero que todas tenemos como una idea en común de la salud pública y de que estamos primero para el paciente y también que importamos nosotras como personas dentro del hospital, integradas a esto, ¿no? A un grupo grande de profesionales que trabajamos todos para lo mismo, ¿no? Y que pasamos muchas horas juntos también. Exactamente. Uh-huh. Y Lamento que no pudo terminar su mesa el personal de farmacia, los disertantes de la farmacia, ese día por cuestiones ajenas a nosotros, se extravió de la llave para abrir el aula magna, se fue atrasando y realmente no pudieron terminar. Bueno, en las próximas jornadas serán los primeros. Pero esas cuestiones pasan siempre, Lu, problemas disculpa. Técnicos, alguna cosita siempre te tiene que pasar, si no, son jornadas. Pero la primera vez que farmacia también estaba, pero bueno, eso lamentablemente que son imprevistos. Sí, pero sí, seguro, Lejos de uno querer. Y bueno, también la donación de sangre, que vinieron de forma espontánea, estuvo muy bueno. Qué bueno. Creo que donaron entre 12 y 14 personas. Uh-huh. En los tres días hemos tenido un total de 500 y pico de la audición de las personas que asistieron. Muy bien, Sí, realmente que muy también bien. Nos han venido a ver de los laboratorios que nos apoyaron para lograr esto. La verdad que sí, y es más, te digo que nos paran en el pasillo, ya tenemos mesas preparadas para el año que viene. Ah, bueno, genial. Que nos ofrecen. Sí, realmente. Qué bueno. Muy bueno, Cris. Y Lucía, yo había le estaba contando a Luis que él no sabía, porque a veces, bueno, pasan un montón de cosas que a veces no son tan lindas, pero también pasan un montón de cosas lindas en grupos de personas que se reúnen para ayudar y que uno ni sabe. Entonces yo le contaba a Luis, le digo, Lucía está muy cansada porque, claro, pobre, las jornadas, y ahora se fue a Santiago del Estero. Sí. Entonces Luis me decía, se abrió de vacaciones. No se fue de vacaciones, se fue con un grupo del Hospital Pirovano que hace varios años, que tienen como una tarea en especial. ¿No me contás un poquito de eso? Porque vos sabés que nadie conoce este grupo pirovano, que es algo, no sé cómo surgió, sé que hay mucha gente que participa. Contame cómo es esto del grupo pirovano que se fue a Santiago del Estero. Bueno, esto se gestó hace 15 años, y con el tema cuando la Nata sacó lo de esta nenita en Tucumán, ¿te acordás? Sí. Uh-huh. Bueno, después Cristina Piazza, que ya sabes que no está entre nosotros, una médica de nuestro hospital, esposa del doctor Cohen. Sí, falleció hace unos años. Sí, el doctor, Cristina, el doctor Cohen, Bernero, quien es el cardiólogo que está desaparecido por el tema del Tunante 2. Ahora hizo fecha también de la desaparición del Tunante. Uh-huh. Horacio López Alcoba, y ellos tenían ganas de hacer algo, ayudar algo, pero no acá en Buenos Aires, que dentro de todas las personas se puede movilizar y, no sé, ir a algún lado a pedir, ir al interior. Y entonces se acercaron a PAER, que es la Asociación de Padrinos de Escuelas Rurales, y miraron una lista de escuelas y leyeron, y había una carta que escribió una directora de un colegio, de una escuelita en el Monte Santiagueño. La leen y miran, y la dirección decía Paraje Las Mercedes, Departamento Moreno. ¿Dónde quedaba eso? Bueno, fueron con su auto particular y como pudieron llegaron a esa escuelita metida en el monte, que no había ninguna indicación, nada. Y llegan y ven lo precario que era eso, ¿no? Y todas las cosas que había para hacer. Bueno, vuelven y nos cuentan. Un par de personas ahí, bueno, empezamos a decir que sí, a apoyar. Uh-huh. Ese primer viaje no voy yo, pero sí va Patricia Núñez, de la técnica de prácticas cardiológicas, también va Mónica, viaja, el doctor Cohen, Cristina Piazza, López Alcoba con su mujer, que es ginecóloga, del Vélez Arfiel. Bueno, un grupo de personas, poquitas, y llegan allá y empiezan a hacer algo. A la vuelta de viaje, ellos traen más o menos las personas que atendieron, que les hacía falta, y ahí empezamos a sumar, y al otro año, en los primeros años viajábamos dos veces, en el mes de abril y en el mes más o menos de agosto y septiembre. Y empezamos a llevarle ropa, De hecho, nosotros ahí no hay luz, no hay agua, no hay agua, cuando te digo que hay agua, no hay. No hay agua, sí, no sí. Los baños eran letrinas, dos letrinas muy precarias. Nosotros teníamos que dormir en carpas que llevábamos nosotros. Claro. Llevábamos el sol de noche. Y bueno, año a año fuimos mejorando. Después se compró un grupo electrógeno, así teníamos luz, porque también se veía que los nenes tenían problemas en la dentadura. Entonces se sumó un equipo de odonto. Primero apadrinamos una sola escuelita, que si la escuelita se llama Quebrachales Santiagueños. Uno va a Santiago del Estero, de la banda hacia Salta, por la ruta número 5, son 165 kilómetros hasta la localidad de Amamá, y ahí en la localidad de Amamá, la escuelita, hay que meterse por un caminito de tierra, que tardamos muchísimo en llegar, que son 14 kilómetros, donde el micro se ha quedado porque se ha empantanado, algunas veces cuando llueve, muy poco, claro. Aparte la tierra que hay, es una arcilla, es como talco. Bueno, así que empezamos a comprometernos cada vez más, a hacer aulas, a hacerle la casa a las maestras, porque las maestras se tienen que quedar a dormir ahí, no hay un micro local que las lleve o las saques de ahí. Claro. Pasa uno en la ruta cada tanto, entonces se quedan ahí a dormir y dormían en un rancho. Y ustedes saben perfectamente el problema de la vinchuca. De la vinchuca. Sí. También hicimos un trabajo sobre el chaga, a ver qué población estaba infectada, se le empezó a medicar. Después también empezamos a ver el problema que las nenas adolescentes quedaban embarazadas. Bueno, hacerle el control ginecológico. No fue fácil, hacer el control ginecológico a las mujeres primero, porque ellas no se querían dejar tocar o revisar, claro. Tampoco lo aceptaban sus esposos. Y también tenían esto de que el miedo de que fuésemos una vez y nunca más. Y nunca más, que los claro. No. Así que no lo podían creer que íbamos todos los años y que su escuela cada vez crecía más, que llevamos libros, que les compramos la ropa, que les compramos los guardapolvos, los útiles. Todo con la ayuda de todas las personas, ¿eh? Claro. O sea, nosotros, detrás nuestro no hay ningún gobierno, no hay ningún nada político, es el boca a boca, que hacer una rifa, que hacer un evento, que decirte a vos, y vos a través de la radio podés pedir donaciones y te llegan, y así fue, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que, ahora se va una vez por año, dos? Ahora vamos una vez por año porque los costos. Sí. Entonces, en ese interín, la directora de la escuela, que no fue quien escribió la carta, en ese momento que nosotros vamos estaba otra directora, su esposo es el director a su vez en una escuelita de Amamá, de esta localidad que yo te dije que están en el mismo distrito que ellos, que la escuelita de Mercedes. Él nos venía a ver, a visitarnos, armábamos a la noche guitarreada. Y bueno, nos contó la problemática que tenían sus alumnos, que también, que estaban carenciados, que no tenían esto. Y al principio lo que nos sobraba en la escuelita nuestra se lo llevaba, bueno, claro. Por favor, apadrínenos y qué sé yo, bueno. Y ahí surge apadrinar la otra escuela. Y ahí se nos complicó un poco el tema porque de viajar 20 personas tenemos que viajar 50, 60. Porque hay que dividirse en las dos escuelas. Y bueno, hay una Fundación San que nos ayuda. Nosotros todo el año alimentamos a las dos escuelas, se le mandan los útiles, las zapatillas, eso nuevo para cada nene. Y a Buenos Aires vienen aquellos nenes que tienen algún problema o sus padres para ser tratados. Claro. Los odontólogos hacen también prótesis para los papás que la mayoría de las personas, no, por más joven que sean, no tienen dientes. Claro. Bueno, tenemos el problema que seguimos sin luz en la escuelita del monte y sin agua, o sea, cuando llueve alguna vez, o al agua hay que comprarla y se pone en un aljibe. ¿Cuál es el aljibe? Está la intemperie, no se hierve el agua, los nenes la toman tal cual. Bueno, sí. Pero año a año vamos viendo que ya en las dos escuelas no hay desnutrición. Los nenes siguen estudiando a la secundaria, que tienen que ir a Tintina, que es una ciudad muy pequeña que está a 50 kilómetros de estos dos pueblitos que te dije. Uh-huh. Y bueno, imagínate que armar un viaje hasta allá, porque no hay donde comprar cosas, no es que vos claro, te podés sí, olvidar sí. de algo. Entonces de acá es toda una movida, vamos en dos micros, en uno viaja todo el staff, ¿no? Que van médicos, que van médicos van el doctor Chadi de nuestro hospital sí. como cardiólogo, van también residentes. Que se especializa en Chagas. Está claro, pero no estamos haciendo en este momento en estos dos lugares Chagas. Uh-huh. Van ginecólogas de nuestro hospital Bamaki, uh-huh. va la doctora Petruccelli. Que es un amor, sí. Sí. Petru como pediatra. De Odonto. Claro. Bueno, López Alcoba, como te dije, el doctor Cohen, también van voluntarios, porque uh-huh. necesitamos que nos ayuden allá, tanto en odonto, también, bueno, como te dije, residente o del laboratorio nuestro, bioquímicas, o residentes de pediatría o de clínica médica. Uh-huh. ¿Y cuando van, cuántos días se quedan, Lucía? Bueno, nosotros siempre salimos el día miércoles, desde sí. el hospital donde cargamos los micros, y estamos retomamos para acá, para Buenos Aires, el día de domingo, por lo general entre las 10 y las 11 del mediodía, y estamos llegando como anoche a la 1 de la mañana a nuestro hospital, y ahí descargamos algunas cosas y bueno, nos venimos a nuestro domicilio. Claro, a descansar. A descansar. Sí, me parece que Luis te quería preguntar algo, Luis. Sí, Luis. ¿Qué decías? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, Luis, solo comentarte o preguntarte de todas estas acciones que hacen ustedes, si en algún punto hay un, vamos a decir, un contacto con autoridades del gobierno de la provincia de Formosa en cuanto a Santiago, quizá... Santiago del Estero. Santiago del Estero. En cuanto a bueno, nada, prestar un poco más de logística o algo más, o ustedes van totalmente independiente, sin ningún contacto ni con autoridades de la gobernación, del Ministerio de Salud y demás. No, nosotros vamos independiente. El trato ha sido algunas veces ocasionales porque se ha accidentado un nene y hemos tenido que ir urgente a Tintina, que hay un hospital. Mm. Por ahí uno habla con el agente sanitario, ahí sí hay agente sanitario. No, el trato es con los maestros y los directores de ambas escuelas. Uh-huh. Algunas veces han venido ahí a ver alguien de salud, a mirar qué estamos haciendo. Ha venido, una vez pasó el obispo, a ver qué estábamos uh-huh. haciendo. Uh-huh. O algún cura de ahí, uh-huh. o de Tintina, o de, claro. de Santiago Capital. Pero no... Tampoco le han puesto trabas. También algún puntero, ponele, político, qué sé yo, que ha estado por ahí. Claro. Una vez nos visitó un diputado, que a él se le solicitó, se le pidió que nos ayudara con el tema de la luz para hacer un extendido uh-huh. de luz hasta la escuelita. Bueno, también hicimos, teníamos el número de expediente de eso, teníamos también para iniciar el tema del agua, que como les conté, que es terrible el problema. Sí. Claro. Es decir, no tienen agua. Y todos sabemos acá lo que es. Imagínate qué nos pasaría a nosotros si vos quisieras abrir una canilla y no tenés nada, o tenés sed. Uh-huh. Sí, uno no se da cuenta porque está acostumbrado ya a que abre, como vos decís, la canilla y sale. Hay fotos que termina de llover, que más tenían los chicos, que se les llama un grupo los vinchuqueros, que son unos biólogos que estuvieron trabajando en ahí conjuntamente con nosotros. Ellos ya estaban de antes y después nosotros nos acoplamos porque Cristina Piazza había hablado con Ricardo Gutler, que es nuestro representante en la OMS, uh-huh. y él con su equipo que estaban haciendo Chagay, porque queríamos fumigar y no sabíamos que ellos estaban, y Cristina, ser amiga de él, lo claro. llama y le pregunta y le cuenta que estábamos trabajando, así que hemos trabajado con ellos. Pero bueno, no hemos tenido una cosa así. Bueno, que ahí empezamos con el tema. Ellos tienen foto, a esto voy, perdón, de los nenes con unas latitas de estas de las conservas mm. de tomate, que entonces juntando el agüita que quedaba en los charcos, sí, en la calle o en su casa. Ahora vos me decís que ustedes van hace 15 años. Sí, cumplimos 15 años. Hicimos la fiesta de 15 este año. Qué bárbaro. Con una fiesta de disfraces. Ah, nosotros y la comunidad, los nenes, Hicimos una fiesta bárbara con fuegos artificiales, siempre llevamos de todo. Helado para los nenes, pancho. Nosotros un día hacemos una fiesta en una escuela con la comunidad. El jueves a la noche le hacemos la escuelita de mamá. Entonces vienen los papás, los hermanos, todo. Y nosotros les hacemos pancho para toda la comunidad. Se le dan el helado que llevamos de acá. Por supuesto, con el hielo seco, ¿no? La escuelita de la mamá tiene luz y no tiene agua. El agua es lo mismo. El agua es por cuando llueve o extraída por camiones. Y el que lleva el agua a la escuelita de la mamá, de Mercedes, que va por ese camino que les conté, es un carro tirado por un buey, tal cual como 1810, con un tanque de estos de aceite, ¿no? Una cosa así, bueno, un poquito oxidado, y es el agua que se lleva hacia la escuela. También viendo de que, a ver si también se puede comprar una planta para potabilizar el agua. Esta vez se acercó una persona que dice que tiene ganas de darle una mano. Ojalá. Nosotros hicimos los baños en esas escuelas, en la escuelita del monte, y un año trajimos a los nenes acá, como un viaje de estudio. Y no creo que 15 nenes. Mira qué bien. Así que los llevamos a la Casa de Gobierno, los llevamos al Cabildo, comieron en el Congreso, a McDonald's. No podían creer que existiera el Río de la Plata. No podían creer que existían los aviones. Igual me parece, Lucía, que podemos abrir un espacio, digamos, desde aquí también para pedir colaboración a todos aquellos que por ahí se interesen en este grupo pirovano, que todos los años, como vos decís, están apadrinando dos escuelas en Santiago del Estero, en una zona muy difícil, como vos decís, sin luz, sin agua. Y bueno, por ahí podemos también dar una mano, ¿te parece? Sí, totalmente. Y ya nos vamos preparando para las próximas jornadas del año que viene. Si ustedes entran a la página, tenemos en el Face Grupo Pirovano. Así que ahí pueden ver, están subiendo las fotos de esta nueva campaña. Bien. Y todos los que puedan colaborar o les interese de alguna manera, se pueden comunicar ahí en el Facebook, ¿verdad? Sí, totalmente. O después yo les paso mi mail, que muchos me escriben, o los celulares. Perfecto. No hay ningún problema, así que muchas gracias por este espacio. Por favor, Lucía, gracias a ustedes. Un placer estar en conjunto con ustedes trabajando. Y vamos a... Bueno, y vamos a seguimos en contacto, seguimos no solamente con las jornadas, sino con la labor del Grupo Pirovano, lo que podamos también nosotros ayudar, ¿te parece? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias por brindarnos este espacio, por acompañarnos, por nada, un placer. Muchísimas seguiremos. Gracias, Luis, gracias a vos y a todo el equipo de ustedes y a la audición. Muchas gracias, Lucía. Buenas noches y te sigo viendo en el hospital, ¿eh? Cómo no. Un beso grandote. Un besito, chao. Amigos son unos atorrantes. Somos unos atorrantes. Se exhiben sin pudor, beben amor, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas. Somos unos sinvergüenzas. Que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados, unos desahogados, que orinan en mitad de la vereda, contestan sin que nadie les pregunte y juegan a los chinos sin monedas. Mi santa madre me lo decía: cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. Por eso es que a mis amigos los mido con vara rasa y los tengo muy escogidos. Lo mejor de cada casa Muchas gracias, Juan Manuel. Y bueno, este grupete que se armó aquí, increíble, soñado, como digo yo, Lelutier y Juan Manuel Serrat, Las Malas Compañías. En realidad, esta presentación tiene que ver con que un día como hoy, supuestamente, ¿no? Porque yo no sé si hay una fecha así, pareciera que sí, pero bueno, yo no sabía que un día como hoy, 4 de septiembre, Gerardo Massana, Marcos Mundstock, Jorge Marona y Daniel Rabinovich fundaban el grupo de instrumentos informales Lelutier. O sea que hoy, a 1967, cumplen exactamente 50 años de fundación. Increíble. Desde ya, quienes me conocen saben el vínculo que por amistad no llegué a tener con él, pero sí a través de uno de sus sobrinos, de Gerardo Massana. Gerardo Massana falleció muy joven, a los 36 años, de una leucemia. Fue uno de los fundadores, era un tipo con una inventiva increíble. La verdad que era increíble. Y bueno, esa enfermedad se lo llevó muy joven. Y era un tipo, era un luthier, porque él creaba los instrumentos, era músico, nada, era un tipo brillante, brillante desde donde lo viéramos. Y dejó un legado que si ustedes quieren alguna vez pueden encontrarlo en un libro que se llama Gerardo Massana y la Fundación de Lelutier, que escribiera su hijo Sebastián Massana, ¿sí? Así que bueno, eso como datito. Pero bueno, en esta fundación, un detalle que me pareció, leyendo un poquito la historia de cada uno, sabiendo que hace poquito se cumplió la fecha del fallecimiento de Daniel Rabinovich, falleció un 21 de agosto del 15, o sea, hizo 2 años, a los 71 años, también muy joven, tema cardíaco. Daniel era escribano público, muchos de ellos tenían carrera universitaria, otros no. Pero bueno, Daniel creo que fue una de las personalidades que no podemos olvidar de Lelutier. Y por el otro lado, también me sonó mucho, porque quizá hay uno de ellos que también es Lelutier, que si bien su idea había sido estudiar medicina, abandonó y se dedicó después a la música, que es Jorge Marona. Jorge Marona sería el más joven de ellos, porque tiene 69 años. Pero a mí me inquietó mucho algo que leí en su biografía y que dijo, en 2017 me voy de Lelutier, cumplo los 50 años, bajo la persiana, me jubilo y me dedico a descansar mientras tengo buena salud. Y eso la verdad que me dejó choqueada, porque no sabía esto que había ya dicho Jorge Marona, ¿no? Como que él decía que bajaba la persiana ahora, justo que cumplen los 50 años. Marcos Mundstock, qué decir de él, él es locutor, profesional, redactor, actor, humorista, o sea, es otro de los Lelutier que no ha sido universitario, como en algunos casos se cree que son todos universitarios, no. Pero bueno, él trabajó desde un principio junto con Gerardo, y junto con Gerardo crearon ese famoso personaje ficticio, ese compositor Johann Sebastian Mastropiero, en cuya supuesta vida y obra se basan muchas de esas piezas musicales tan divinas que escuchamos en cada una de sus obras. Desde ya que Lelutier fue nombrado como ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires, son ciudadanos también de España, por carta de naturaleza y por una concesión especial a personas, ¿no? Porque en España tienen una trayectoria también impresionante, y acá en la ciudad de Buenos Aires también en su momento se les dio el reconocimiento como ciudadanos ilustres. Al fallecimiento de Daniel Rabinovich se sumaron a Mundstock, Marona, Núñez Cortés, también otro que es otro genio, López Pucho, otro genio, Horacio Tato Turano y Martín O'Connor. También en algún momento estuvo Ernesto Acher en este grupete, ¿sí? Pero bueno, nada, en algún momento él se retiró y nunca se supo muy bien cuál fue la razón, pero bueno, no importa, él dijo que como era un matrimonio múltiple, digamos, las cuestiones de los matrimonios no se andan ventilando el porqué de los problemas. Así que bueno, él prefirió no hacer mención de la situación. Pero bueno, también fue alguien muy, muy querido y muy recordado dentro del conjunto. Así que bueno, recordamos de esta manera en su número 50 de fundación de nuestro querido grupo Le Luthier. Bien, ¿hacemos un cortecito? Ahí vamos. Ahora en la ciudad, tener el lugar que querés es mucho más fácil. Conocé los planes especiales para poder comprar y los nuevos beneficios para inquilinos y propietarios. Entrá a buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. Hoy en la Argentina se celebra el Día de la Secretaria y del Secretario, porque, a ver, es una profesión que es como, se la marca siempre con un género, ¿no? Con el género femenino, pero también hay secretarios, ¿sí? De distinto tipo. Así que, bueno, el 4 de septiembre se conmemora entonces el Día de la Secretaria o del Secretario y del Secretario, y hay dos historias que se remontan al origen de la conmemoración de este día. Por un lado, se dice que fue por un festejo anual organizado por la Asociación Nacional de Secretarias en 1952 en Estados Unidos. El festejo se llamó la Semana Nacional de las Secretarias y por eso fue que se creó este día. Pero por otro lado, hay otra historia que dice que durante la etapa de la Revolución Industrial en el siglo XIX, Christopher Sholes inventó la máquina de escribir y su hija, Lillian Sholes, fue una de las primeras personas en probar el invento, convirtiéndose en la primera mujer que se presentó en público escribiendo a máquina, que es como una imagen que uno tiene de los secretarios, ¿no? Como si solamente escribieran en ese momento, escribieran a máquina. Hoy ya las máquinas de escribir, no, en general creo que ya no existen, quiero creer, como pieza histórica. Puede ser. Pero bueno, yo en lo personal voy a saludar a Franco Mota, que es el secretario de nuestra asociación en el hospital y que le mando un beso, y a todas mis compañeras y compañeros del hospital que cumplen con esta función. Pero también hoy, Luis. Sí. ¿Estás durmiéndote, Luis? No. ¿Te despierto? No, estoy escuchando. Es el Día Internacional del Taekwondo. Así que tenemos que saludar a nuestro taekwondista. Tomás Agustín Guerra, que es cinturón ya no sé de qué color y que la verdad que hace muy bien que hace muy bien su trabajo. Y en realidad se designó el 4 de septiembre como el Día del Taekwondo porque en la Asamblea General en Ho Chi Minh, Vietnam, en 2006, se decide que pasa a ser el Taekwondo un juego olímpico y a partir del 2000 se incorpora a los Juegos Olímpicos de Sydney. Ajá, mira vos. Así que el taekwondo es un deporte olímpico, ¿sí? Así que, bueno, un saludo entonces a nuestro taekwondista de nuestro programa. Ahora, resulta que también un día como hoy tenemos cumpleaños. Cumpleaños como el de Chico Navarro, cumpleaños como el de Pepe Biondi. Algunos no saben quién es. Pepe Biondi, pero un humorista, un actor argentino de la hostia. Y por el otro lado, un día como hoy, hace pocos años, fallecía definitivamente Gustavo Cerati después de una larga, una larga lucha. Pero bueno, nada, es como que se juntan estas cosas. Pero lo que me llamó la atención, y pensando en la ciudad de Buenos Aires, es que tanto Cerati como Pepe Biondi, ambos son ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, nacidos en la Ciudad de Buenos Aires y en Barracas. Eso los unía también a ellos en este día. Así que bueno, por ahí después podemos llegar a escuchar alguna música de Chico Navarro. Bueno, vemos cómo vamos con los tiempos para no llenarnos de tanta música. Porque también un día como hoy se estrenaba en el año 1986 la película La Noche de los Lápices. Que justamente con todos los episodios que estuvimos pasando en el fin de semana, en algún momento hubo algún comentario poco feliz de intentar comparar lo que había sucedido con lo que podía suceder con algunas personas que fueron detenidas. Eso le dijeron algunos policías a algunos de los detenidos este fin de semana, cuando iban un poco a apretarlos, a intimidarlos, uh-huh. y entre ellos fue que no se hicieran mucho los héroes porque podían ser un nuevo Santiago Maldonado o le podían llegar a pasar. Que la noche, le dijeron textualmente, la noche de los lápices no fue solo una película. Una película que un día como hoy uh-huh. se estrenaba. Así es. Mirá vos, ¿no? Cómo todo se relaciona con todo. Uh-huh. Uno empieza a juntar, ¿no? Como si fueran pequeñas hilachitas de distintos lugares que van saliendo y que vas uniendo y haciendo un gran entramado, sí. y una gran red. Es increíble, ¿no? Así que bueno, después vemos, si queda tiempo, o escuchamos a Chico Novarro o escuchamos una canción que tiene que ver con esta película de La Noche de los Lápices que un día como hoy se estrenaba en nuestro país. Sí, Luis, vos querías comentar algo más de lo que habíamos estado hablando. Sí, bueno. Que en realidad los grandes medios de comunicación e incomunicación, tanto radiales, escritos como televisivos, tuvieron su oportunidad de titular la tapa de los diarios y los titulares de los programas de radio y televisión con los incidentes que se produjeron allí prácticamente cuando ya estaba terminado todo y se estaba retirando las más de 250.000 personas que habían estado allí con la excusa de algunas acciones violentas la policía actuó en forma indiscriminada. Dos compañeros periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron presos, fueron detenidos, después fueron presos, incomunicados más de 50 horas. Y no lo decimos nosotros, están las filmaciones, porque uno de ellos, Ezequiel Medone, pudo filmar hasta el momento que la policía lo atrapa, pudo filmar como estaba viniendo haciéndolo hace un rato, de todo lo que estaba sucediendo allí con la violencia que estaba ejerciendo la policía hacia manifestantes que eran directamente cacerías. Salían policías de civil de golpe que se montaban chalecos, esos chalecos ahora que hay nuevos que tiene la policía de la ciudad, borrabino, un color así granate, son, ¿no? Y empezaban a llevarse gente hasta que se lo llevaron a él y él pudo atinar a tirar el celular, no dejárselo a la policía, tiró el celular. Y cuando, bueno, algunos compañeros y compañeras que estaban también allí de la red, porque además estaba filmando en forma directa, vieron que a Ezequiel Medone se lo llevaban preso, lo primero que hicieron fue hablarle por teléfono al celular y tuvo una muy buena acción, una chica que estaba ahí viendo todo lo que pasaba, que lo había levantado el teléfono. Y cuando uno de los compañeros llamó a ese teléfono, ella fue la que... le contó lo que había pasado y que ella tenía el celular y por supuesto la chica esta lo devolvió y se pudo rescatar ahí el video donde él mismo filma su propio momento que lo apresan, ¿no? Ajá. Y junto con otro compañero, Juan Pablo, también. Más que lo apresan, parecía como que lo cazan. Los cazan, cacería, sí, ¿no? Porque él a su vez estaba filmando y estaba denunciando cómo se estaban llevando a una chica de al lado de él. Y cuando la policía, y en el video se escucha, cuando la policía, un policía ve que él estaba filmando eso, le grita a sus otros secuaces, no iba a decir compañeros, pero ellos no son compañeros, son secuaces de las bandas, le gritan, está filmando, agárralo. Entonces ahí nomás otros van y se acercan a él y se lo llevan. Hubo 31 detenidos. En ningún caso, todo lo que quienes han visto por televisión imágenes de todo lo que fue esos hechos de violencia, donde había policías, ya digo, de civil, había infiltrados de los servicios de inteligencia, en cada cuadra habría 15, 20, 30 policías, o sea que ellos mismos tranquilamente veían y los tenían ahí a mano a los esos que ellos dicen violentos, que habían roto algunas vidrieras, que habían prendido fuego algunos contenedores, bueno, pero da la casualidad que a ninguno de ellos los metieron preso. Hay 31 personas que una de ellas, después de 2 horas de haber terminado la marcha, se los llevaron de una pizzería, a él y a su novia. Sí, y aparte que en realidad esto lo digo con conocimiento de causa, le puede pasar a cualquiera, porque sí, mi hijo estaba saliendo de la facultad y dijo, bueno, ya que salgo, voy para el lado de la marcha. Y él justo vio cuando empezó el lío y tuvo la suerte de poder irse, que no le pasara nada, pero uh-huh. le podría haber pasado también. Sí, sí, a cualquiera. Y en sí, realidad, sí. Si alguien estaba haciendo algo que no correspondía o que no debía, o lo que fuera, era a esas personas las que tenían que decirle, muchachos. Bueno, por eso, porque los medios... Y después, disculpame, todo el... Perdón la expresión, todo el quilombo que armaron con la pintada y que 6 sí, millones sí, de sí. pesos para pintar sí, qué pared. La 500, mierda que cobra caro ese pintor, che. Por 500 mil se la pinto yo. ¡Palos verdes! Sí, sí, bueno. Pero escúchame. 10 tarros de látex y dos pintores con brocha gorda. Pero aparte lo que están contando del cabildo es que está con unas goteras terribles. Eso no creo que haya pasado ahora. ¿Por qué no arreglan no. eso? Si sí, quizás fue alguna histórico. Piedra que llegó hasta arriba y rompió una teja. ¿Te ¿no? parece? No creo, no. Luis, dejate de jorobar. Y por ahí, ¿sabés qué puede haber sido? Porque la policía, para vigilar y controlar todo como estaban haciéndolo... Estaban para... subidos al techo. No, había 4 drones de la policía rondando la Plaza de Mayo y todos mira. Los alrededores para filmar sí. uno a uno a todos los que estaban allí. ¿Vos sabés que todos los que van a las marchas están todos filmados? Todos filmados. La policía está permanentemente y a cara descubierta están los policías con sus grandes cámaras o con cámaras digitales filmando absolutamente todo a todo el mundo que pasa por allí. No, digo, por ahí se le cayó un dron y rompió un techo del cabildo, qué sé yo, no sé. Algo de eso debe haber pasado, pero bueno. Pero eso ya sucede hace rato. Sí, sí. Está. O hay gente que denuncia. Y pero ¿sabes cuál es el que no hay una buena mantención del pero cabildo? No es el problema de mala de mal mantenimiento, Cristina. El problema es que en Buenos Aires llueve. Ese es el problema. Tendríamos que hacer algo para que no y alguna marcha para que no llueva. Y obvio, el problema es que llueve en Buenos Aires. Ese es el problema. ¿Qué va a hacer? Bueno, no. Y para cerrar un poquitito digo. Los 31 detenidos tuvieron que ser 30, uno quedó preso, pero no por ningún motivo que se le haya imputado acá, sino que le encontraron una causa anterior y bueno, por eso quedó detenido, pero todos los abogados y las abogadas que defendieron a todos estos que estuvieron detenidos, en ningún caso el juez le pudo encontrar, además fraguaron las actas, por ejemplo, a Ezequiel Medone y a Juan Pablo lo detuvieron en Avenida de Mayo y San José, y en el acta, cuando dicen la causa por la cual lo detienen, dice que estaba cometiendo disturbios en la Plaza de Mayo, 8 cuadras para adelante. Bueno, nada, listo. Mañana, lo más importante es... En otras voces, otras propuestas, vas a seguir con el, también, con el tema. Y mientras tanto, nosotros seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Sí, se lo preguntamos a Macri, es que no es mientras tanto, a Patricia Bullrich, es lo importante. Es lo importante. Así es. Bueno, yo quiero agradecerle también los mensajes a Silvana Toledo, nuestra amiga también del hospital, que hoy copamos así la parada a las pirovanas, las mujeres pirovanas, hicimos así como una... Acá estamos nosotras. Bueno. Bien, teníamos dos temas como para irnos. Yo creo que nos vamos a ir con el tema de Chico Novarro porque vamos. Es para todos, es cuenta conmigo, cuenta para conmigo. Todos. Y bueno, agradecerle a la gente acá de la retaguardia que estuvo laburando enormemente este fin de semana, a Fernando, a María Eugenia que lo fuimos siguiendo como pudimos, y a Norita que la verdad, sí. como diría el Mingo, habría que hacerle un monolito, porque ya es impresionante esta mujer, sí, sí. es una cosa increíble. Así que bueno, gracias Julio Pardo. Gracias. Nati, que también estuvieron operando y trabajando. A Natacha Bianchi, enormes gracias, besos, abrazos. Nos vamos hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Saludos al doctor Alfredo Grande que ya sigue con su programa Sueños Posibles y no se olviden que pueden contar con nosotros. Cuenta conmigo que así canta Chico Novarro. Chau, chau. Cuenta conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo.